Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Damos comienzo a otra edición de Mañana es Hoy, el programa que desde la radio pública hacemos aquí en el regreso de la jornada. Recién cuando hacemos el cruce habitual, ¿no? Sale la gente del programa de deportes y entramos nosotros, hace calor acá adentro, ¿no? Y le digo a Perfumo, qué calor que dejan ustedes acá adentro, ¿no? Y él me dijo, y bueno, es que este programa se llama Pasión Nacional. Claro, es eso, es la pasión que deja aquí. Nosotros que nos llamamos Mañana es Hoy, ¿qué dejamos? Cosas para mañana. Cosas pendientes. Refresco, ¿qué o dejamos? No. En realidad la verdad es que no cosas pendientes, al revés, dejamos cosas hechas para claro, el día siguiente. Para el día siguiente, no está mal eso. No está mal, ¿eh? Qué prolijitos que somos, ¿eh? A diferencia de los compañeros de Pasión Nacional, a quienes por supuesto le mandamos un beso enorme. Vamos a repasar temas para esta tarde mientras estamos esperando una cadena nacional que será tal vez en algunos minutos. La presidenta inaugurará hoy Tecnópolis 2012 bajo el lema Energía para Transformar. A las 18, Cristina encabezará el acto de inauguración de este predio bajo esta consigna, Energía para Transformar. Además, va a entregar la netbook 2 millones del programa Conectar Igualdad. Reeligen a Hugo Moyano y se confirmó la fractura de la CGT. Los integrantes de los gremios votaron a favor de la reelección del camionero. En julio, Piumato responsabilizó a los antimoyanistas de la división. La actividad fue a puertas cerradas. Fueron duras las palabras de Hugo Moyano con el gobierno. Dijo, vamos a repensar nuestro voto en las urnas. La ruptura del movimiento obrero no beneficia a los trabajadores, lo dijo el dirigente metalúrgico Antonio Caló y dijo también que lamentablemente no hubo acuerdo para unificar los dos congresos para renovar autoridades de la CGT en referencia al que realiza Moyano y al convocado el 3 de octubre por el antimoyanismo y agregó que intentaron unificar hasta el último momento. Firman el acta para la reapertura del frigorífico Carnes Pampeanas. Este frigorífico, así se dice, reiniciará sus operaciones y mantendrá la totalidad de sus 300 empleados de planta luego de casi 7 meses de inactividad tras un acuerdo suscrito entre la empresa y los gobiernos de la Nación y también de la provincia de La Pampa. Una buena noticia. Estatales bonaerenses confirman que continuarán con las medidas de fuerza por el aguinaldo. El secretario general de SUTEBA y de la CTA bonaerense, Roberto Baradel, aseguró hoy que continuarán con las medidas de fuerza contra el fraccionamiento del medio aguinaldo, algo que nos confirmaba ayer a la tarde. Empezó en Jujuy el primer juicio por crímenes de lesa humanidad. Este primer juicio oral y público por los crímenes cometidos durante la última dictadura comenzó hoy con la lectura de requerimientos de elevación a juicio en presencia de 3 acusados por violaciones a los derechos humanos cometidas en esa provincia, como decíamos, durante el último golpe cívico-militar. Los represores Antonio Orlando Vargas, José Eduardo Bulgeroni y Mariano Rafael Braga, quienes integran el ejército con rango de oficiales, están procesados por delitos de lesa humanidad y son juzgados en esta causa. Expectativa por la audiencia de Mañeto y los hermanos Papaleo. El CEO del Grupo Clarín debe presentarse a esta conciliación con Lidia y Osvaldo Papaleo por una demanda que él mismo había iniciado. Emergencia económica. Scioli analiza la propuesta de Mariotto. El gobernador de la provincia de Buenos Aires reconoció hoy que podría no ser necesario sancionar una adhesión a la ley nacional debido a que hace 10 años el distrito ya lo había hecho. Además, destacó la ayuda que recibe del gobierno nacional. La última, designaron a Ariel Basteiro como embajador en Bolivia. La Cancillería informó que el Estado Plurinacional de Bolivia otorgó el placet de estilo al ex diputado socialista, quien reemplazará a Horacio Macedo. Ariel Basteiro será embajador en Cuba. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. No En Cuba no, en Bolivia, chicos, me confundí, inventé la palabra al final. No, no la inventó, la cambió. La cambié, no, la cambió, sí, la cambió. Anda con ganas de irse de vacaciones. Ay, sí, qué lindo. Mira que se van a ir, son más ahora. Ahora somos más, sí. Bueno, Potosí no conozco, me quedo pendiente, conocer la mina de Potosí. Y ¿Oruro? Bueno, Oruro tampoco conozco, de allí es Evo Morales. ¿Santa Cruz de la Sierra? No, tampoco. Lago Titicaca nada más. Ah, qué bueno. Sí. Y Cuba sí, que es un enorme país para ir de vacaciones. Capoz, ¿usted cómo anda? Yo ando bien, atrasada. ¿Qué pasó? Llegué tarde, llegué corriendo porque había un tráfico letal. Y además en las puertas de Radio Nacional hay, mire, una turba, una masa de gente. Tiene razón. Yo dije, vienen por nosotros. No, lo vienen a ver a Luciano Pereira. Impresionante, pero sí, hay una cuadra de cola. Pero una cuadra de cola. Yo le digo que los que no llegaron, mejor que no lleguen. Hay gente desde las 9 de la mañana. Es impresionante, había gente tomando mate y demás. Bueno, ¿cómo les va? Bien, bien, la verdad que estamos bien. Bueno, me alegro mucho. Yo les voy a contar rápidamente. 50 años, el otro día leí un artículo sobre los 50 años de una partida de ajedrez. Ajá. Memorable, no de una, sino de una serie de partidas de ajedrez que fueron entre Boris Spassky y Bobby Fischer. Entonces, en ese tablero se encontraban las dos potencias, se encontraba Rusia y Estados Unidos. Y eso fue una cosa extraordinaria. Me acordé de esos momentos de Rusia, Estados Unidos, la Guerra Fría, el espionaje. Y le digo, ¿cómo extraño la Guerra Fría? ¿Ah, sí? Y me gustaba más la Guerra Fría que estos tiempos. ¿En serio? Sí, se lo juro de verdad. Bueno, estos tiempos son más complicados, ¿verdad? Así que vamos a hacer una rememoración de la Guerra Fría. Bueno. Y también en plan de rememorar, el sábado se cumplieron años de la salida del libro 30 años de Memorias del Fuego. Y bueno, vamos a hablar de nuestro Galeano de Memorias del Fuego y haré algunos anuncios. Dale, buenísimo, Lu. Repasamos también un ratito novedades que hay en Tecnópolis, ¿eh? Esperando también la cadena nacional. Horacio Marmurek, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo le va a todos ustedes? Hoy es jueves, así que vamos a hablar de algunos de los estrenos del día y la fecha, entre los cuales, como empiezan las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires, en algunas provincias empezaron esta semana, ya hay películas para chicos, entre las cuales está La de Soledad y Larry Rucho. Buenísimo, no, nos cuentan un rato, sí. Tengo mucho más para decir. Bien, perfecto, igual. Muy bien. Carla Ruiz, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, contanos los teléfonos y a dónde se pueden comunicar también nuestros oyentes vía internet. Así es, vía Facebook, Mañana es Hoy, allí nuestro muro, vía telefónica 4999-8700. El llamado al costo de una llamada local desde cualquier punto del país al 0810-222-0870. Bueno, vamos a comenzar ahora con la información. Decíamos hace un rato, se acaba de realizar el Congreso del sector moyanista y se acaba de reelegir a Hugo Moyano por ese sector al frente de la CGT, a pesar de que el Ministerio de Trabajo impugnó la realización de ese Congreso, o mejor dicho, hizo lugar a la impugnación que presentó otro sector dentro de la CGT, que es el sector antimoyanista y el que va a convocar definitivamente a un Congreso para elegir sus autoridades el próximo 3 de octubre. Esto representa la fractura por el momento definitiva de la CGT y el lunes conversábamos con Alberto Pepe Robles, investigador del Instituto del Trabajo, del Instituto Julio Godio, y decíamos, una vez que se produzca la ruptura, volvemos a conversar, si es que se produce, como para replantear el escenario. Así que aquí estamos, ¿eh? Y está del otro lado Pepe Robles para conversar con todos nosotros. ¿Cómo te va, Pepe? Agustina Díaz te saluda. ¿Qué tal, Agustina? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, un discurso duro el de hoy de Moyano, ¿no? Dijo algunas cosas importantes, sobre todo por su posicionamiento político, como esto de que van a repensar el voto en las urnas. Acusó también a varios funcionarios del gobierno nacional de pedirle a los distintos sectores de trabajadores que no asistieran a este congreso. ¿Cómo lo escuchaste vos? Sí, claramente fue un discurso abiertamente político, incluso me parece que el mensaje era que se formó como alternativa política, política electoral, ¿no es cierto? Sí. Pensando quizás en una alianza con algún partido de la oposición o largando un partido propio, bueno, no está claro. Pero fue abiertamente, sí. Sí, abiertamente político sin duda y de posicionamiento. ¿Con qué sector te parece que podría llegar a ir Moyano en una opción política? Me parece que en este momento, con la composición de los sindicatos que lo apoyan a él, No hay ninguno, porque significaría una nueva sangría. Claro, porque ya sea que vaya para, no sé, hay dos o a lo máximo tres grupos políticos, ir para como candidatura Macri o como candidatura Kirchner, digamos, hablando de candidaturas, está identificado, o Dualde, pero Dualde en la última elección fue muy poco. Entonces me parece que ninguno de esos tres alternativas electorales están dentro del campo de los sindicatos que agrupa. Sí, la otra vez lo escuchaba a Pablo Moyano, le hacían la pregunta por una posible alianza con Mauricio Macri, y él trinó, digamos, ¿no? Dijo que de ninguna manera ahí había coincidencia desde el punto de vista político y que el moyanismo estaba en las antípodas de, claro, de lo que piensa Mauricio Macri, ¿no? Habrá que ver, porque en algún momento defendió a Scioli, ¿no? En una parte del discurso dijo, nosotros sabemos por qué los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires no pueden cobrar el salario en tiempo y forma, se la agarran con el gobernador, pero el responsable es el gobierno nacional. Ahí claro, es una concesión. Ahí estaría pensando que Scioli sea parte de el Frente para la Victoria y forma un partido aparte, pero eso hoy por hoy es, si bien hay algunas diferencias, pero eso hoy por hoy no está planteado en el escenario político, no sé. Claro. Bueno, Pepe, yendo más a la mirada respecto del movimiento obrero, ¿qué significa esta ruptura? No, bueno, yo creo que, a ver, lo inmediato es una ruptura muy importante porque la central, por lejos, más representativa y más numerosa que había en la Argentina, se partió en dos. Habrá que ver quiénes están en cada una de las centrales para ver cuál es más representativa en términos reales, no solo formales. Habrá que ver bien también los próximos días, a ver qué sindicatos permanecen en cada una de ellas. Eso habrá que observar en los próximos días, a ver qué sucede con claro, este paso. Claro. Porque hay muchos sindicatos, varios sindicatos que estaban en el MTA, no estuvieron hoy en Ferro. Así que sí, es cierto. Habrá que y varios sindicatos también que estaban en la CGT que dirigía Moyano, la CGT hasta ayer, hoy tampoco estuvieron, así que... Bueno, habrá que ver en los próximos días a ver qué pasa. Eso en términos, digamos, de ruptura. Es una ruptura realmente importante. En términos de debate, yo creo que acá se ha abierto un debate enorme en el interior del movimiento obrero de qué es lo que tiene que hacer una central obrera cuando hay un gobierno votado por los propios afiliados a esos sindicatos. Me parece que ese es el debate de fondo que hay acá. Y pareciera los dos sectores, el moyanismo y el antimoyanismo, tener una posición en principio tomada respecto a esto que estás diciendo. Claramente tomada, por eso me parece que que Moyano haya hecho tanto hincapié en el aspecto electoral, me parece que es bastante real. Es decir, quienes no acuerden con la política económica, en realidad tienen que pensar en una oposición política también. Claro, claro. Y así que tiene lógica, es decir, acá el voto de octubre pasado es muy importante en este debate y en esta ruptura, ¿no es cierto? Sí. Están los que votaron y los que no votaron, sería así, sin aceptar que la minoría de los trabajadores, lo que pasaba antes es que la mayoría de los trabajadores definía el lineamiento político. Lo que plantea esta ruptura es que cada grupo de trabajadores tiene que tener su propia central en función de las ideas políticas que tiene. Vos decías, Pepe, el otro día que te parecía clave esta cuestión, ¿no? Y que en realidad pensabas que la central de trabajadores debía, frente a un gobierno nacional y popular, un gobierno con inclusión social, posicionarse en favor, porque eso era ir en favor de los trabajadores. Ahora, una central sindical o un sector de ella que decida pararse en otra postura, ¿a qué juega, qué rol va a cumplir? Este gobierno tuvo entre los afiliados a los sindicatos, ese gobierno sacó 70% de los votos. Y entre los jóvenes afiliados a los sindicatos sacó casi 80%. Pareciera que casi no hay un espacio para un movimiento sindical opositor. En Argentina nunca lo hubo, es decir, son marginales y obedecen más a cuestiones de sindicatos combativos, lo que fue la histórica línea de los sindicatos combativos. Pero siempre tuvo un espacio muy limitado. Entonces, la posibilidad de un sindicalismo combativo en la Argentina, más o menos importante, no da la sensación de que sea viable. Menos en este momento, ¿eh? Me parece que en este momento de Sudamérica, en donde se está fortaleciendo tanto una línea política alternativa al neoliberalismo, me parece que todavía hay menos espacio. Pero bueno, no sé, habrá que ver. Pepe, ¿y vos sabés cuál fue el motivo de la ruptura progresiva que se fue dando del vínculo o de la asociación política, digamos, entre la presidenta y Moyano? Mi análisis es que la conducción del movimiento obrero a través de Moyano no pudo romper con una práctica de grupo de presión y de resistencia que tiene 60 años en la Argentina, continuos, casi sin interrupciones, contra las dictaduras, contra el alfonsinismo, contra el neoliberalismo de Menem, contra la Alianza, es decir, una postura de la resistencia, porque esos modelos eran muy antilaborales y muy antisindicales. Y cuando llegó el momento de un gobierno que no tenía posiciones antisindicales y antiliberales, y antilaborales, no tuvieron una propuesta de sindicalismo alternativa, que es más negociador, más protagonista, no tuvieron una propuesta alternativa y se quedaron con la única manera que han desarrollado en 60 años, que fue muy digna, que era la resistencia y la movilización y la toma de las plazas, ¿no? Pero no pudieron proponer dentro del modelo. Claro. Y también no tuvieron cómo entrar al modelo, digamos, como protagonistas. Pepe, y también otra cosa que habría que señalar es que tanto de un lado como del otro quedaron alianzas bastante, digamos, heterogéneas respecto de quiénes son los dirigentes de los gremios. De un lado quedó Momo Venegas con Moyano, por ejemplo, y ahora la Unión Ferroviaria y la línea de Pedraza se pasa al antimoyanismo y están allí gordos e independientes, digamos. No hay una línea única, ¿no? Porque el sindicalismo argentino siempre fue un sindicalismo de alianzas. La CGT se creó mucho antes de que apareciera Perón, y fue una alianza entre anarquistas, sindicalistas revolucionarios, socialistas y comunistas. Bien. Y siempre, eso pasó siempre en el sindicalismo argentino. Siempre fue lo mismo que en el sindicalismo uruguayo, que es la misma cosa. Son sindicalismos de alianzas, y por lo tanto todo el mundo acepta que puede haber diferencias, pero que están juntos en la misma central. Así que la política de alianzas es una tradición en la Argentina. Es cierto. Pepe, te agradecemos muchísimo, como siempre, el contacto con la radio pública y la posibilidad de poner una mirada en contexto respecto de lo que está pasando en el movimiento obrero. Muchas gracias. Bueno, Agustina, buenas tardes. Buenas tardes. Era Alberto Pepe Robles, investigador del Instituto del Trabajo Julio Godio, hablando sobre todo de lo que decíamos al comienzo, esta decisión de posicionamiento político y en principio opositor de parte de Hugo Moyano en el acto en Ferro esta tarde, que lo consagró al frente de lo que él llama la CGT, pero la verdad es que es un sector de la CGT. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Postales Argentinas. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. Tiene volumen. Conciencia y trabajo. Sábados. 6 a 7. Con Diana Costanzo. El invierno. Envuelve la programación. A toda hora. 6 de la tarde. 23 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, está la radio pública. Nacional. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Nacional. La radio pública tiene periodismo. Hemos entrevistado a Ricardo, fue de una altísima repercusión. Sábado, 8 a 10. Por eso lo traigo a cuento. Mona Moncalvillo. Núcleo duro. ¿Qué problemas con la democracia que tienen estos sectores? 10 a 12. Cuando se le vienen a tocar los privilegios. Julia Mengolini. Ari Lijalab. Gustavo Campana. Luciana Pecker y Damián Verduga. Simple como eso. Los que se vienen. 15 a 17. Contarles a todos quién está con nosotros, nuestra invitada de hoy. Mariana Moyano. Con una identidad. Sintonía fina. Investigación. Análisis. Opinión. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene periodismo. La realidad a veces supera la ficción. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Bueno, sorteamos un libro, ¿les parece hoy? Bueno, ¿por qué no? Para los oyentes del programa. ¿Te parece, buena, Carla, una buena idea? Muy bien, buena idea para estos días de frío quedarse dentro leyendo. Ahí está, escuchando la radio y leyendo al mismo tiempo. Buenísimo. Bueno, tenemos revolución y contrarrevolución en la Argentina, las masas y las lanzas, 1810-1862, nada más y nada menos que de Jorge Abelardo Ramos, ¿eh? Biblioteca del Pensamiento Nacional, un muy lindo libro, Peñalillo, Ediciones Continente, así que esto es lo que estamos sorteando hoy entre nuestros oyentes. No tienen que hacer más nada que decir quiero el libro, quiero participar por el libro, por todas las vías de comunicación, y participan directamente, ¿eh? No hay más nada que hacer, digan por supuesto si quieren al final el DNI para que podamos identificarlos. Perfecto, vías de comunicación 0810-222 0870-499-8700, vía Facebook, Mañana es Hoy. Están participando por este libro de Jorge Abelardo Ramos, Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, las masas y las lanzas. Mañana es Hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Bueno, ¿vamos con algún estreno, te parece? Bueno, vamos a empezar por uno que largó su carrera la semana pasada en algunas ciudades de las provincias, como en Córdoba, Mendoza, Tucumán, Corrientes, San Luis, San Juan. Y estamos hablando de la película Soledad y Larguirucho, una película con guión de Manuel García Ferré. Recordemos el creador, entre otras cosas, de todos los personajes que están en esta película. Claro. Cachavacha, Teneurus, Larguirucho, etcétera, etcétera. Y Soledad Pastorutti como figura convocante. La película está trabajada con el Instituto de Cine de San Luis, que ustedes saben es como un lugar aparte, ¿no? Ellos tienen sus propias cuestiones de cine y demás. Y, a ver, uno quisiera decir que las películas animadas que mezclan dibujos y actores en la Argentina están buenísimas y podrían competir de palo a palo con las grandes producciones hollywoodenses. Y lo cierto es que García Ferré tiene mucha tradición de esto, lo hizo con Ico el Caballito Valiente, Trapito, todos hemos llorado a raudales con esas cosas, pero quizás justificada por el tiempo previo, Mil Intentos y Un Invento de Anteojito y Antifaz. Soledad y Larguirucho no está a la altura de las circunstancias, no solamente por la cuestión técnica. A mí la cuestión técnica no me importa si el guión es bueno. Claro. Acá es un guión que no va a ninguna parte. Es Larguirucho acercándose a Soledad, Cachavacha diciendo que la va a desterrar o que le va a ganar. Y en el medio Soledad canta. ¿Y qué más hace? Además, canta. ¿Te parece Soledad un personaje convocante para los niños? Sí. Pregunto porque desconozco. Sí, absolutamente. Soledad tiene, ¿sí?, tiene un enganche muy particular con los más chiquitos. Ajá. Y con los que les gusta, es una imagen muy cándida. Más que sea madre, Soledad no ha dejado de ser esa chica. Sí. Desde que empezó a los 15 años cantando, la nena del folclore, hasta hoy sigue siendo la nena del folclore. No, y además otra cosa, Horacio y Lucía, que la verdad es que por ahí nosotros vivimos en la ciudad de Buenos Aires y muchas veces no tenemos del todo la dimensión que las figuras del folclore tienen en el resto de la Soledad está tocando continuamente en el país, en las ciudades de las provincias, permanentemente y convocando muchísima gente. Sí, se caen los estadios. Se caen los estadios y tiene una banda que permanentemente está tocando. Bueno, Soledad y Larguirucho es un acto fallido del cine. Si se quiere, hay muchísima buena voluntad porque acompaña a Diego Capusotto, acompaña a Carlito Balá, acompaña el Chaqueño Palavecino, y esto que debería ser diversión para toda la familia, que sin duda alguna usted lo hará si tiene ganas, si quiere apostar algo, pero no divierte demasiado. Se nota que ahí hay como, es como, vamos por etapa y sucesión, digamos, ya que hay, contemos una historia, pero son como grandes postales con Soledad animada. Una lástima, Soledad y Larguirucho. Coincido con alguien que decía que en este caso uno puede apostar por nacional o internacional en términos de calidad, después decide. Hay una cuestión que es real, la entrada sale lo mismo para la película de Pixar que para la de Soledad. Y hay veces uno quiere que el producto final se entregue como se entregue, sea bueno. Y lamentablemente acá hay que decir que Soledad y Larguirucho es cuanto menos objetable como película. Claro, Horacio, porque también lo que podríamos decir en ese punto es, obviamente, competir con Disney y Pixar es como imposible, ¿no? Y con la salida y todo lo demás, pero si por lo menos a todo esto le hiciéramos una buena película, película, digamos, los más chiquitos se pueden llegar a aburrir en esto. Los más chiquitos, porque 80 y algo de minutos de canciones nada más, 80 minutos de canciones, con 3 o 4 cosas, me parece que no alcanza, insisto sobre todo esto. La sensación que tenía es que cuando veía las fotos de promoción de esta película, veía a Soledad Larguirucho y una marca en el fondo. ¿Qué marca? ¿Entiende? Una marca, no importa. Pues esto es como digamos, una casa de electrodoméstico. Okay. Y vos decís, ya está, ese es el ejemplo, esa es la foto. Acá no hay una búsqueda de hacer entretenimiento. Ah, lo entiendo lo que quiere decir, que Soledad, fue más por ese lado. Larguirucho y una marca. Bueno, una pena, ¿no? Porque una pena. Igual le puede ir muy bien, ¿eh? Nadie dice nada. Uno da su opinión porque la ha visto y ha tratado de, como de costumbre, apoyar al cine nacional. Nos claro. gusta mucho y siempre decimos, las grandes películas tienen tiempo de exhibición en las películas en el cine nacional. Hay que ir a verlas en la primera semana porque si no te quedas sin salas. Y lo volvemos a decir, Soledad Larguirucho es una película fallida, es una película que tiene lo mejor de Soledad, que es que ella cuando canta y su simpatía, y que tiene los personajes de García Ferré. Bien ensamblados no, alcanza, me parece que no, pero ahí está eso. Bueno, nos vamos ahora a las noticias. Silvia Mila, Adriana Sanca, están hoy ahí dando la información. Quédense con nosotros, tenemos mucha información a la vuelta. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 3 décimas, humedad de 53%. Cristina Fernández ya se encuentra en el predio de Tecnópolis. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ya se encuentra en el predio de Villa Martelli, de Constituyentes y General Paz, en el Parque del Bicentenario, recorriendo la muestra Tecnópolis 2012. En instantes nada más, la presidenta va a inaugurar la segunda edición de la muestra de ciencia y tecnología bajo la consigna Energía para Transformar. Además, la presidenta durante el acto va a entregar la netbook 2 millones del plan Conectar Igualdad. Mientras tanto, la presidenta está recorriendo en estos momentos el predio de 50 hectáreas de Villa Martelli, donde también hay 120 espacios con distintas propuestas y 10 intervenciones artísticas. La gente va a poder venir a Tecnópolis desde el sábado a las 12 hasta las 20 todos los días, con entrada libre y gratuita. En instantes nada más, la presidenta inaugura Tecnópolis 2012, lo hará en cadena. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Ariel Basteiro celebró su designación como embajador en Bolivia. En diálogo con el servicio informativo, el exdiputado e integrante de la Mesa Nacional de Nuevo Encuentro manifestó que espera que su actuación ayude a profundizar los lazos con el vecino país y la región. Un honor y una alegría también por poder servir desde la militancia, un cargo que pueda afianzar los vínculos de hermandad entre el pueblo de Argentina y el pueblo de Bolivia, entre el gobierno de Argentina, el gobierno de Bolivia, y particularmente que en esta etapa histórica que estamos viviendo en Latinoamérica, esto ayude a profundizar aún mucho más los lazos de amistad, de solidaridad entre los pueblos y entre los gobiernos. Quedó confirmado el juez que investiga posibles sobornos en el caso por el crimen de Mariano Ferreira. Se trata del juez de instrucción, Luis Rodríguez, que seguirá investigando supuestas irregularidades cometidas por el abogado y el ex magistrado subrogante Octavio Araos Lamadrid. La decisión fue resuelta por la Cámara Nacional de Casación Penal, que desestimó una recusación de Araos Lamadrid. El letrado está acusado de haber intentado coimear a jueces para que beneficiaran a los acusados del crimen, entre ellos el sindicalista José Pedraza. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 12 grados 3 décimas, humedad 53%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana el Hotel Bauen, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, va a ser el escenario del lanzamiento de una corriente que se llama La Izquierda con Cristina, ¿eh? Un nuevo sector que decide apoyar o conformar una nueva alianza para salir al apoyo de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández. Estamos en línea con Jorge Pereira, secretario general del Partido Comunista, Congreso Extraordinario, justamente para hablar sobre la participación en este congreso que se va a hacer mañana y esta línea política que están lanzando. ¿Cómo te va, Jorge? Agustina Díaz te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Un gusto conocerte. Igualmente para mí. Bueno, y lanzan mañana un nuevo movimiento. Ya venían trabajándolo, me imagino, ¿no? Pero bueno, sí, mañana es el lanzamiento. Esto tienen, digamos, se ha desarrollado en un largo periodo, inclusive va a continuar este debate, no es que lo pensamos que se va a cerrar esa discusión. Pero durante el mes de junio nosotros hicimos un debate en militancia comunista para ver la respuesta al mensaje en la cancha de Vélez que nos hizo Cristina. Sí, cuando les dijo unidos y organizados. A ver cómo construimos la unidad y la organización. Ajá. En ese sentido es que hicimos un debate durante todo el mes y mañana sería más bien la clausura de ese debate, una especie de plenario ya con los 400 delegados, ¿no? De paso te quiero decir que un partido muy joven, digamos el 80% son menores de 40 años los militantes con nuestros, y por lo tanto lo que estamos viendo es como junto a y bajo la dirección, la conducción de Cristina, no nos detenemos ante la expectativa de las medidas que va tomando Cristina todas las semanas, respondiendo a las presiones y a las provocaciones de los monopolios económicos, financieros y mediáticos, respondiendo con más gestión, pero que nosotros creemos que requiere, aparte de esta respuesta de gobierno, una respuesta de las fuerzas populares, la creación de una fuerza política que tenga una amplia base social. Jorge, ¿y cómo es al interior del debate, digamos, por ejemplo, del Partido Comunista, Congreso Extraordinario, o de otros partidos políticos con los que seguramente tendrás algún tipo de conocimiento o de vínculo? Pensándolo desde este punto de vista, muchas veces para la izquierda no es tan simple acercarse al kirchnerismo o al cristinismo, y para otros sectores sí. ¿Cómo vivís ese debate en la izquierda? Efectivamente, creo que el divorcio, es histórico a veces, ¿no?, entre el peronismo en términos generales, ¿no?, y la izquierda, creo que nos ha hecho mucho daño. Nosotros creemos que el kirchnerismo, el peronismo kirchnerista, llamémosle así, se ha convertido un poco en un puente importante con la izquierda, con la fuerza de izquierda, tanto políticas como sociales, ¿no? Para poder ir buscando un punto de encuentro. Por un lado, el peronismo kirchnerista es uno de los motivos de debate de nuestros plenarios en cuanto a la importancia que tiene el rol para hegemonizar al conjunto del peronismo, kirchnerista o no kirchnerista, pero que comparten en términos generales la conducción de Cristina. Creemos que el peronismo es fundamental para una construcción que pueda tener éxito en la defensa del proyecto nacional. Está bien, lo que sí es ahora, importante que se pueda reconocer, perdón que te interrumpí, la trascendencia que en este momento el movimiento peronista tiene, o el partido peronista tiene, para poder lograr algo que pueda tener poder en el país. Pero ibas a decir una salvedad, te escucho. No, justamente yo quería partir de ahí porque es una cuestión básica para poder entender cuál es nuestro debate. Sí. Nuestro debate es que el peronismo es una cuestión fundamental y al mismo tiempo que con el peronismo solo no alcanza. Que es necesario que organizaciones políticas y sociales que no están de la estructura del peronismo, que tienen otras entidades, llamémosle así, políticas, puedan influir en la propuesta que inició Néstor en el 2003 de confrontación con el neoliberalismo en esta etapa, ¿no?, y con toda la política que desarrolló Cristina, en particular la relación latinoamericana, es muy atractivo para las fuerzas de izquierda, llamémosle así, porque significa, después de 200 años de divisiones, que se vuelvan a reencontrar nuestros pueblos, nuestros gobiernos, ¿no?, y que se puedan convertir en una alternativa en el mundo. Y lo principal es que Néstor ha jugado un papel fundamental para que eso suceda a partir de la lucha contra el ALTA, es el primer momento que hubo, y después en los procesos que Cristina fue acompañando en la defensa de la soberanía y la democracia ¿qué? De los distintos países. Claro, y que es cierto además que los partidos de izquierda han tenido históricamente un lugar, digamos, en el cual reivindicaban esa bandera, que es la de la latinoamericanización de los movimientos populares. Lo último que me interesaría, Jorge, preguntarte es, ¿qué lugar le da a los partidos de izquierda y a las agrupaciones sociales el kirchnerismo? Bueno, el kirchnerismo, como en particular la militancia de los compañeros de la Cámpora y otros compañeros de las organizaciones políticos sociales, ¿no? Están tratando de agrupar a todas las fuerzas que participaron en el acto de Vélez, ¿no? Como un punto de referencia a través de la creación de mesas barriales, mesas municipales, mesas en cada nivel, en cada instancia, de unidos y organizados, donde los que tienen representación en cada uno de esos lugares participan sin ningún obstáculo y sin ninguna prevención. ¿No? Entonces, el tema es convertirnos sin divisiones ficticias en una fuerza común que sea una especie de predictores de la defensa y consolidación de este proyecto, de cualquier tipo de desestabilización, y de llevar conciencia a nuestro pueblo, a nuestra población, para tratar de que no se pierda la memoria. Lo más lamentable de estas cosas siempre, y nosotros como fuerza de izquierda lo hemos vivido lamentablemente muchas veces, es que a veces se olvida muy rápidamente de dónde venimos, ¿no? Para poder valorar correctamente lo que hemos logrado en estos 9 años, ¿no? Que son logros que no tienen antecedente en la historia de la Argentina. Es cierto. Bueno, Jorge, entonces mañana convoquemos, si te parece, a los que quieran participar. ¿Es abierto el plenario? Sí, sí, por supuesto que participan los delegados, pero hemos invitado a todas las organizaciones, y si naturalmente algunos compañeros militantes quieren participar, con mucho gusto los recibimos. Es a las 19 horas en el Hotel Bauen. Perfecto, 19 horas, Hotel Bauen, Callao 360, Salón Simón Bolívar, ¿es correcto? Correcto, correcto. Buenísimo, entonces se lanza mañana a la izquierda con Cristina, clausura del Plenario Nacional de Delegados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Nos estuvimos conversando con Jorge Pereira, secretario general del Partido Comunista Congreso Extraordinario. Será mañana en el Bauen a las 19 horas. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Aunque lo quieran disfrazar de pedido laboral. Claro. Que a ellos ya no les da el cuero. El horario. Les afectó el termostato. No me gusta que haya calor en el estudio. Y tampoco me gusta que haga frío. Y no me gusta que esté tibio. Escucha a su pueblo cuando reclama cosas justas. Todos en cuero. Martes a sábados de 0 a 2. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi. Solo en la radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 43 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Regularización de deuda de tributos municipales. Alentamos el cumplimiento voluntario. Bonificamos accesorios por pago contado. Facilidades de pago. Informes y consultas en el Centro de Atención al Contribuyente, 4229-2500. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, Intendente. Día Libro. Sábados, 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. niña del bello rostro está cogiendo aceituna. El viento galán de torres la prende por la cintura. Pasaron cuatro jinetes. Lo que estamos escuchando es a la señora Chavela Vargas, que a los 93 años acaba de editar, después de haber hecho un homenaje a Federico García Lorca, acaba de editar un trabajo que son esas canciones y que van a estar próximamente en la Argentina, ese disco. Pero ella a los 93 años, después de haber dado un recital en Madrid junto a Martirio y a Miguel Póveda, que estuvo hace muy poquito en la Argentina, se cansó. A los 93 años yo también me canso, seguramente, sí. Pero la señora se cansó. No tiene la esperanza de llegar. Exactamente. Bueno, está internada, se está haciendo un chequeo en un hospital en Madrid y todo el mundo quiere que se ponga bien Chavela Vargas. Todos queremos a Chavela Vargas y le deseamos lo mejor porque tendríamos ganas de que Chavela llegue a la Argentina para contarnos estos 16 textos que son parte del trabajo de García Lorca y que acaba de ser publicado en la Argentina y que están cantados por Chavela Vargas y en el estilo de García Lorca, dos canciones también hechas por ella. Así que Chavela Vargas, 93 años, una vida llena y repleta de arte, sigue entregando arte, en este caso interpretando a García Lorca. Es lo que digo yo, le hace falta un marido, si fuera posible... Dos. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Hola, habla de Eduardo Ituzaingó. Yo lo veo cerca de Macri. Sí, yo lo veo cerca de Macri. Porque del FAP, no sé, porque el FAP, algunos dirigentes del FAP, muchos no lo quieren, ¿no? Igual han sido peores que él. Pero lo veo cerca de Macri. Sí, lo veo cerca de Macri. Ya llegó un acuerdo en la capital con los recolectores de basura. Bueno, gracias por el mensaje. Contábamos eso que dijo Pablo Moyano, pero ¿quién te dice tengas razón? Muy buenas tardes para el programa de Roberto Caballero. Rafael de Villarreal. Moyano mostró la hilacha. Es aliado de Macri y de la derecha y de todos los que... hicieron desastres en el país, lamentablemente, y que lo tomen en cuenta bien los jóvenes que van a votar el año que viene por primera vez. Dos de dos, evidentemente los mensajes de los oyentes vienen por ese lado. Carla, ¿qué hay en Facebook? En Facebook, Mónica dice, fiesta peronista para los malas ondas de siempre. Devolvemos con alegría y con hechos día a día. Oscar, ¿cómo se nota que Moyano cambió de vereda? Hace actos cargados de rencor. Que mire un poquito la fiesta de Tecnópolis, a ver si se acuerda de otros tiempos. Y Melisa, buenas tardes, quiero participar por el sorteo del libro siempre pendiente de Radio Nacional. El libro de Jorge Abelardo Ramos, Revolución y Contrarrevolución en la Argentina. Completemos el staff antes de pasar a lo que sigue. Claro que sí, se comunican al 0810-222-0870, también al 4999-8700, vía Facebook Mañana es Hoy. En la producción está Sara Laza y Silvana Avellaneda, la producción general a cargo de Carlos Zuboski, en la operación técnica Anita Maroto. Ya está la presidenta en Tecnópolis y en un ratito les contamos qué hay de nuevo para ver desde allí. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Corría la década del 50 y el mundo era más simple para Lucía Capozzo. Así es. Me despertó el recuerdo de la Guerra Fría, el recordar que en julio del 72 se jugó una serie de partidos de ajedrez donde prácticamente se jugaba la hegemonía. O sea, se lo disputaban la corona Boris Spassky por Rusia y Bobby Fischer por Estados Unidos. A tal punto fue una contienda política, digamos, que hasta intervino Henry Kissinger, porque Bobby Fischer era un tipo muy díscolo y muy bizarro. Tan es así que la partida se jugó en Reykjavik, digamos, ¿no? Con lo cual... Vamos a tener que pasar ahí y darle paso a la cadena nacional. Le damos. Junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Desde el Parque del Bicentenario de Vicente López, provincia de Buenos Aires, en el marco de la inauguración oficial de la muestra Tecnópolis, Ciencia, Tecnología y Arte, la señora Presidenta de la Nación realizará a continuación la entrega de la netbook número 2 millones. Recibe de manos de la Presidenta de la Nación la alumna Griselda Dalma González, perteneciente a la comunidad aborigen Com Toba, ubicada en la provincia de Formosa. Ella es estudiante de la Escuela Provincial de Educación Secundaria número 1 de la modalidad en educación intercultural bilingüe. Seguimos conectados. 2 millones de netbooks entregadas en las 24 provincias, en todo el territorio nacional, por más inclusión para todas y todos los argentinos. Y también seguimos hablando de igualdad y de inclusión, porque aquí hay representantes, alumnos, decíamos, de todas las provincias, pero también todos los argentinos han tenido una política de inclusión. A continuación, la Presidenta va a entregar, en el marco del plan Mi TV Digital, el equipo receptor de satelital de la televisión digital abierta a Romina Bedú. Romina Bedú, quien vive en la localidad de Selva, en el departamento de Rivadavia, a 400 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero. Allí tiene su equipo receptor satelital de televisión digital abierta. Romina tiene 4 hijos, vive con ellos y su marido, que es peón de campo. La televisión digital abierta es el plan social a través del cual el Estado Nacional, implementado por el Ministerio de Planificación Federal, incorpora nuevas tecnologías para todos los argentinos. Fuerte ese aplauso para todos los que hoy están representados en estos alumnos de cada una de las provincias y también los que pueden acceder a la información y a la cultura a través de la televisión digital. Desde el predio de la muestra Tecnópolis en la ciudad de Vicente López, provincia de Buenos Aires, habla para todo el país la señora Presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Queridos chicos, señor gobernador de la provincia de Mendoza, señor gobernador de la provincia de La Pampa, señor intendente anfitrión de la localidad de Vicente López, muchas gracias, señor gobernador de Entre Ríos, señor presidente de la Unión Industrial Argentina. Bueno, veo un montón de gente por acá, pero la verdad que estamos inaugurando la segunda muestra de Tecnópolis para todos los argentinos, para todo el país. La verdad que además, la verdad, esta Tecnópolis, la del año pasado estaba buena, pero esta me parece que la rompe toda, porque la verdad que además acabamos de entregarle a una alumna de la provincia de Formosa, de los pueblos originarios. El año pasado entregamos la número 1 millón a un alumno no vidente y ahora estamos entregándolo a una alumna de un pueblo originario. Y en Misiones Tania escribió, ella se llama Tania, escribió en su computadora este libro de poemas que me regaló. Es de San Pedro, nos conocimos en San Pedro, provincia de Misiones, cuando fui allí con motivo del tornado. ¿Se acuerdan que hubo un tornado que arrasó todo un pueblo y que luego pudimos afortunadamente reconstruirlo? Esta Tecnópolis que estamos inaugurando hoy, más fuerte, más potente que nunca, cuenta además con stand de países. Quiero agradecer la presencia de los embajadores de la República de la India, de Alemania, de Estados Unidos, de Chile y de Francia, que son 5 países que tienen sus propios stand aquí. Y también agradecer porque integran el consorcio de Observatorio Pierre Auger, que organiza ciencia y tecnología para todos los eventos que van a poder ver aquí: Alemania, Australia, Bolivia, Brasil, Croacia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Vietnam, Reino Unido, República Checa, que se han hecho presentes hoy aquí en Tecnópolis. Le agradecemos a ellos profundamente, en nombre de todos los argentinos, este aporte al futuro, porque realmente hoy estamos trabajando sobre el futuro. Y además, también quiero destacar, el año pasado, ustedes saben que este es un evento que no solamente está lo público, sino lo privado, y que en realidad lo que más queríamos era intensificar la participación de los privados. El año pasado participaron una 30 de empresas. En esta Tecnópolis hay 125 empresas privadas participando. Se ve que les gustó lo del año pasado, o no nos tenían mucha fe el año pasado. Y bueno, y la verdad que los 4.5 millones de argentinos que disfrutaron Tecnópolis, esperemos que este año vuelvan a disfrutarlo con muchos más eventos. También quiero referirme a un hecho del día de ayer. Agradecer, aquí está con nosotros acompañándonos el gobernador de La Pampa, está también el empresario Eduardo Elstein, la diputada por La Pampa María Luz Alonso, y ustedes me dirán que tiene que ver todo esto. Tiene que ver con que en el día de la fecha llegamos a un acuerdo entre el Estado Nacional, el dueño de la empresa, que es ese poderoso empresario argentino al que yo hacía referencia ayer en mi discurso cuando estábamos poniendo la piedra fundamental, y el frigorífico Carnes Pampeanas, que estaba desde hace 7 meses inactivo por los problemas que hoy tiene toda la actividad en general, se reabre nuevamente con los 300 trabajadores directos, 600 puestos indirectos. Muchas gracias al titular de la empresa. Muchas gracias al gobernador de la provincia, que colaboró también con un crédito de 20 millones a 5 años. Muchas gracias al Estado Nacional, es decir, a todos ustedes, que vamos a colaborar con el programa de repros, como estamos haciendo con otras ramas de la actividad frigorífica, para que el frigorífico siga abierto con cuota Hilton y con venta de barata, pero para La Pampa y sur de Buenos Aires. Así que gracias, Eduardo, gracias, Oscar, gracias, Luz, porque sabemos de tus reuniones. Luz es la diputada nacional de La Pampa, que se reunía con los trabajadores, nos traía las... Bueno, y costó, pero salió. Porque cuando uno pone fuerza, cuando se ponen de acuerdo los trabajadores, los empresarios, los estados provinciales y el Estado Nacional, es imposible fracasar. Y por eso digo que hay que seguir articulando mucho y aunando muchos esfuerzos, bueno, para lograr esto que estamos hoy comunicando a 300 familias pampeanas que van a seguir teniendo trabajo, sus esposos, sus novios o ellas mismas también. Algo que realmente para nosotros es muy importante. Yo no quiero extenderme porque me está esperando Bolívar y San Martín. No me he vuelto loca. Me están esperando en el Túnel del Tiempo, que es uno de los 10 parques temáticos que tiene este año Tecnópolis. Vamos a tener una conversación con San Martín y con Bolívar. Ya veo que mi amigo Chávez me va a venir en avión también para acá, pero realmente tenemos 10 parques muy importantes todos, el Parque de la Energía, el Parque de la Industria Argentina, esta industria potente, esta industria maravillosa que fabricamos desde caramelos hasta satélites. Y es importante hacer esta distinción porque hay mucha gente joven, pero yo que no soy tan joven, allá durante la dictadura alguien había planteado, ¿te acordás, Vasco, no? Si la Argentina tenía que hacer caramelos o aceros. Y bueno, yo digo, ahora te van a entender. Bueno, ¿qué tienes? Bueno, gracias por tu amor. Bueno, gracias, gracias. Desde caramelos hasta cero, la industria argentina va a tener su parque, el Parque Solar, el Parque del Conocimiento, el Bioparque, Plaza Belgrano, Mundo Joven, Bosque de Juegos, Parque del Movimiento y Manzana de la Integración. Yo estoy actuando como presentadora del esfuerzo, del inmenso esfuerzo que ustedes pudieron ver en el video que reconstruye todo lo que fue la tarea de montaje de Tecnópolis, simplemente una presentadora del esfuerzo de las empresas privadas, de las distintas empresas del Estado. Hoy voy a visitar también a YPF. Los tres estanes que voy a visitar son el del conocimiento, acá estamos, ¿dónde estoy? Bueno, Bolívar, San Martín, YPF y Cataratas del Iguazú para los misioneros y para el país por la parte de turismo. Y los invito a todos los argentinos a participar de esta experiencia que algunos creyeron, yo digo, el año pasado que era una cuestión electoral. Escuché por ahí que habían dicho que era una cuestión electoral. Este año hay elecciones y estamos mucho mejor que el año pasado con el parque, porque en realidad es una mirada hacia el futuro, es imaginar la Argentina del conocimiento, de la industria, de la energía, del valor agregado, de lo que somos capaces de producir, de estos maravillosos experiencias que hicieron técnicos como los soldadores. Esta soldadura que ustedes ven allí al costado es una soldadura creada aquí en la Argentina para soldar a tucha. O sea, son soldadores de esos canutos, no sé cómo se llaman. ¿Cómo se llaman esos? ¿Cómo se llaman? Elementos combustibles, yo le digo canutos, bueno, qué sé yo, parecían canutos que eran así, pero bueno, te imaginarás la experiencia que hay que tener para hacer algo y manejarse con energía nuclear. Bueno, la tecnología es argentina, estuve con ellos el año pasado en Atucha, los dos jóvenes también que nos mostraron cómo se puede mover todo el mundo del software y todas las experiencias que podemos hacer y que sabemos hacer los argentinos y todo lo que ustedes van a disfrutar todos juntos aquí en Tecnópolis. Los esperamos y damos por inaugurada la segunda muestra de Tecnópolis. ¡Ah, esperen, que no terminó! Tengo que escribir. Allí la Presidenta realiza su firma sobre la pantalla interactiva desarrollada en Argentina. Bienvenidos a Tecnópolis, allí la ciencia y la tecnología reflejadas en este mensaje de nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Y un saludo a Marina Volpi, la hija de él que estudia Derecho y que me olvidé de saludarla. A Marina Volpi, a todos los jóvenes argentinos que estudian, que trabajan, que investigan, que sueñan y que se ilusionan con seguir construyendo un país para todos, con mayor inclusión, mayor igualdad y cada vez mayor libertad. Gracias, muchas gracias y bienvenidos a Tecnópolis. De esta manera, con las palabras de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, queda formalmente inaugurado Tecnópolis 2012. que abrirá sus puertas a partir del próximo sábado con entrada libre y gratuita. Tecnópolis, de los argentinos, para los argentinos. Nacional y el S82, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. No quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, y se acaba de inaugurar Tecnópolis, lo hizo formalmente la presidenta de la Nación. Se puede visitar a partir del sábado, a partir de las 12 del mediodía, todos los días hasta las 20 horas. Participan, como decía la presidenta recién, en estas 50 hectáreas que tiene este predio ahí en Villa Martelli, 125 empresas privadas, además del repaso de toda la historia de la ciencia y la tecnología, también de parte del Estado argentino. Entre las novedades, miren qué lindas cosas va a haber. Dinosaurios cordobeses. Tres pteranodones y un gliptodonte, ¿eh? Se van a hacer, por supuesto, son réplicas de aquellos dinosaurios. Con me imagino que vivo, sí, no. No, vivo, ¿no? Eso es para Susana Jiménez. Exactamente, con una escenografía hiperrealista que lo que va a recrear es el escenario tal cual en el que vivían estos dinosaurios cordobeses. Interesantísimo, me encantó eso de que, porque a los chicos aparte les encantan los dinosaurios. Sí, el año pasado el parque con todos los dinosaurios que aparte se movían y gritaban. Seguro estos también. Muy bueno. Bueno, otro, miren esto qué impresionante también, un simulador de terremotos. Guapa. Que recreará el ocurrido en la provincia de San Juan en el año 44. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo será eso? ¿Se moverá el piso? Nunca estuve en un terremoto. Mejor, casi ninguno de puede nosotros. Prescindir. No, está bueno ir a uno de esos. Un simulador. A un simulador. Yo puedo pasar de ese. Sí, no, a mí me gustaría ir. Bueno, en otros sectores también se van a abordar cuestiones relacionadas con el ambiente. Por ejemplo, se va a mostrar una estación de servicio a escala para el abastecimiento de biocombustibles. Por medio de un bioreactor se puede generar biodiesel. Se va a mostrar el proceso mediante el cual un desecho, la basura, se transforma en combustible. Qué bueno eso también, ¿no? Va a haber una pista de skate de 2.070 metros cuadrados, la más grande de la Argentina. Así que... Claro, el año pasado había una que no era tan grande, pero que se llenaba de un montón de gente, entre los cuales iba, por ejemplo, el ex bajista de los Cadillac, Flavio, con su hijo todo el tiempo a hacer skate porque les quedaba muy cerca. Imagínate, 2.070. Voy yo a hacer skate. ¿Sabes? Me encanta. Qué genia. Adoro. Bueno, 2.070 metros cuadrados es impresionante, ¿eh? Así que seguramente va a estar llena permanentemente y, por supuesto, va a haber también espacio para escenario, ¿no? Quiero decir, para distintos artistas que van a ir rotando seguramente en esto que va a ser Tecnópolis. Montones de maneras de llegar los colectivos, por ejemplo, el 25, el 57, el 78, el 87, el 105, el 123, el 168, que era el 90, entre muchos otros. Está ahí, esto es Avenida de los Constituyentes y... Y General Paz, no me acuerdo. General Paz, ¿no? Sí. General Paz y Constituyentes, Villa Martelli. Bueno, así que ya saben, está buenísimo, parece que mejor incluso que el año pasado, que visitaron 4.5 millones de personas. Tecnópolis, seguramente vamos a ir teniendo de a poquito alguna noticia más respecto de lo que se den esta buenísima mega muestra de la ciencia y la tecnología en nuestro país. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Y todo vuelve a suceder. Tal cual, todo vuelve a suceder. Bueno, estábamos en la Guerra Fría, en esta cosa que me vino a la cabeza recordando los 50 años. Sí. De ajedrez. Exactamente, estos 40 años de ajedrez, en realidad, porque se jugó en el 1972. Decíamos que el encuentro entre Boris Spassky, un campeón hasta ese momento, invencible, y Bobby Fischer, hizo que inclusive el ministro Henry Kissinger participara en la discusión diciéndole a Fischer, le tenés que ganar porque está en juego el honor de los Estados Unidos. Mm. Bueno, Fischer puso un montón de excusas y de problemas, porque era un tipo muy bizarro, muy loco. Pero bueno, no pudo conseguir frenar la cosa, pidió que le dieran más de premio y se lo dieron, decía que la luz le molestaba, que el sonido tal, que el auditorio era demasiado grande, que vamos al otro, que jamón y queso, que crudo no, que bueno, que la silla es incómoda. Sí, eran tan geniales esos encuentros que incluso en el primer encuentro fue tan genial la victoria de Fischer que hasta Spassky lo aplaudió. Bueno, dejando esto de lado, me empecé esta sensación de los símbolos de aquellas épocas, ¿no? Digo, en clave alegre, obviamente, ¿no? En clave irónica, pero cuando se jugaban las cosas así en los tableros o en los campos de juego, era propio de aquellos tiempos, los símbolos entre Estados Unidos y Rusia, esta situación bipolar que se consolidó con el Tratado de Yalta después de la Segunda Guerra, hizo que se armara este tema de la Guerra Fría, que nunca llegaba la sangre a un enfrentamiento entre ellos directamente, pero jodían al resto del mundo. Sí. La verdad, seamos francos, la guerra de Corea, los misiles cubanos, la guerra de Vietnam, incluso la primera guerra de Afganistán, está hablando claramente de esto, ¿no es cierto? Que además ellos no frontalizaban, pero lo mandaban para los países de la periferia. Además, de algo había que vivir. Mm. Había que mantener el equilibrio y las armas son siempre un recurso económico más que importante. Y obligaba además a estar de un lado o del otro. Exactamente. Bueno, no sé si se acuerda, Agustina, que por esos tiempos tuvimos a alguien que habló de la tercera posición. O sea, es cierto, claro. Con una clarividencia estupenda, porque el mundo se había dividido y era así. Bueno, pero siguiendo con esta clave, me divertió recordar también a tantas novelas de espionaje que realmente nos han ocupado el alma y la atención, ¿no? Novelas de espionaje, tanto cine, para mí uno de los más emblemáticos, más allá de las Misiones Imposibles y demás, y sus nuevas versiones, creo que El Tercer Hombre de Orson Welles es un modelo de cine de espionaje. Bueno, los lugares, los James Bond, los trópicos, los Panamá, las Europas del Este, las mujeres, las cuestiones tecnológicas que nos despertaban y que hoy realmente hemos perdido como la magia. Los dobles agentes, y además tramas que uno no terminaba de entender, el Día del Chacal, Forsyth, John le Carré, Odessa, bueno, todo ese mundo de aventuras en nuestra juventud, hoy día nos lo trae el 3D seguramente, nos lo traen otras historias y otros modos de contar, de seguir contando las enemistades del mundo. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Buba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por 3. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 14 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Extro. Sábados. 7 a 8. El programa de la Cetera. Nacional. Le pone música a tu fin de semana. Domingo, 2 a 4. El primer consejo es apagar un poquito las luces, subir la radio. Alejandro Simonazzi presenta buena música. Revuelto Gramajo. 4 a 6. Se debe hoy nuestro programa entonces a 4 yaceros nacionales. Bien. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. La nueva generación. No aceptan imitación en Los Cuatro Fantásticos. Como los niños. Suelo decir a veces que los que somos cantores de raza jamás vamos a poner en duda a los pájaros interiores. 6 a 7. Omar Moreno Palacios. Es folclore. El sol del amanecer. El amanecer. 11 a 12. Víctor Hugo. Homenajea la música de Piazzolla. Casi sin darnos cuenta, hemos armado un programa íntegramente poblado por la interpretación a cargo de Astor. El primer clásico del domingo. Debe ser cosa buena, seguramente. 18 a 20. Liliana Daunes. Porque aprendí a quererme. Es la otra voz. Sonidos agitadóricos. Puedo sangrar con tus heridas. Los domingos, toda la música suena mejor en tu radio, la radio de todos. La radio pública. La radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Buenas tardes, queridos amigos de Radio Nacional. Linda del Beas, del barrio de Villa Lugano, les está saludando nuevamente. Como te decía, chicos, les decía, Moyano, no sé. Sí, verdad, seguramente ambicionó ser ministro de Defensa, ministro de Economía. Yo la verdad que no le veo capacidad para eso, sin despreciarlo, porque sea un camionero. Gracias, Nilda, por el mensaje. Mucho sobre Moyano queremos que opinen, porque sin duda es la nota política de la tarde. Desde Facebook, Oscar dice, no me digan que Huguito no dijo nada de la falta de libertad sindical en Clarín, de los delegados despedidos, ni del trabajo esclavo denunciado contra WADA, ni del trabajo en negro en el campo, ni de la persecución contra los trabajadores de la salud y de la educación en la ciudad de Buenos Aires. No puede ser. Ustedes lo están ocultando, un líder como él no pasa por alto. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos de Mañana Soy. Yo pienso, chicos, que el señor Moyano se ofendió porque no lo postularon para vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, no lo postularon para ministro de Economía. Yo creo que cada uno debe usar, estar en el lugar que le corresponde. Y no. Muchas gracias. Otro más. Desde Facebook, Mónica, está Jorgito Macri en el acto, habla del acto de Tecnópolis de recién, debe estallarle el hígado, me encantó, dice Mónica. Gracias, Mónica. Agustina y todo el equipo, buenas tardes, habla Miriam. Hola, Miriam. Escúchame, a mí me parece que esto de Moyano fue ideado por él, esto de separar a la CGT. Yo pienso que él estaba seguro que iba a perder si iban con todos los gremios, y por eso hizo esta fractura. Bueno, espero que los otros de la CGT, los que están en contra, ayuden a este gobierno. Muchas gracias por el mensaje. El último, Carla. Y desde Facebook, Graciela, el otro Macri no le dejó a Cristina armar Tecnópolis y este tiene que presenciar el acto. Qué bueno, las vueltas de la historia hay que saber esperar. Ahí está, muchas gracias a todos por los mensajes. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, venimos hablando de esto desde el lunes y es esta jornada histórica que se dio por este juicio que comenzó por delitos de lesa humanidad en la provincia de Jujuy. Sin duda una lucha que concluye finalmente con el juicio, Miriam, de todos los organismos de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, bien. Hay un asunto pendiente en este juicio por delitos de lesa humanidad cometidos alrededor del ingenio Ledesma, y es la comparecencia de Pedro Blaquier, que sigue sacando de la galera distintas excusas para no presentarse ante la justicia. Primero, ustedes recordarán, dijo que estaba enfermo, que tenía graves problemas de salud. Después descubrieron que había viajado a Europa. Él sigue diciendo denodadamente y sosteniendo que está a disposición de la justicia. Pero miren ustedes lo que pasó. Ahora hizo una denuncia por homicidio, por intento de homicidio. ¿Por qué? Porque el empresario de 84 años, que tenía que presentarse el viernes pasado, no se bajó del auto cuando llegó a tribunales por el supuesto acoso de activistas de Tupac y de la corriente clasista y combativa. Dice que lo esperaban con martillos, con mazas, con trozos de cemento y que corría peligro su vida. Dice en una carta que fue publicada, entre otros medios, por La Nueva Provincia, nuestros queridos amigos de Bahía Blanca, que siempre le dan voz, le dan, amplifican la voz de los, no, de los represores. Miriam, no son amigos míos, sino creo que son amigos suyos. No, míos tampoco, no. Así describe Blaquier el momento en que llegaba a tribunales. Unas 30 personas se acercaron al auto y lo golpearon violentamente con mazas y barras de hierro, bloques de hormigón y piedras hasta destrozarlo. Me gritaban, Blaquier, te vamos a matar. Si el auto no hubiese estado blindado, seguramente no hubiera podido escribir esta carta. Dice, a pocos metros del juzgado, gran cantidad de personas protagonizó este hecho y está seguro que pertenecían a la organización Tupac Amaru y a la corriente clasista y combativa. Y continúa, jamás prestamos vehículos a las fuerzas de seguridad, refiriéndose a los sucesos alrededor de julio de 1976, en que trabajadores de Ledesma y pobladores de la zona fueron desaparecidos, se supone que con la complicidad de los dueños del ingenio Ledesma, que colaboraron en un corte de luz que favoreció los procedimientos. Tampoco pudimos haber provocado un corte de luz, un corte de energía en Calilegua en julio de 1976, continúa Blaquier, porque Ledesma nunca tuvo a su cargo ni controló el suministro eléctrico de esta ciudad. Una vez más repudio profundamente los atroces crímenes cometidos durante aquella época, dice el muy caradura. Pero los organismos de derechos humanos, como ustedes sabrán, allí está Tati Almeida, inauguraron señalizaciones en la puerta de la planta donde responsabilizan a la empresa privada, al ingenio Ledesma, de haber colaborado con la represión. Hay un ex desaparecido, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos de Ledesma, que cuenta que el 24 de junio del 76, esto para taparle la boca a Blaquier, siendo un trabajador, un empleado del departamento de abastecimiento del ingenio, dentro de la fábrica, su jefe a las 10 de la mañana le dice, Samán, retírese, tiene que ir a la oficina de personal porque ahí quieren hablar con usted. Y ahí, curiosamente, fue secuestrado, padeció tortura, desaparición. Felizmente, puede contar el cuento y fue uno de los participantes en este masivo acto de señalización que continuó con la comisaría 41 de Calilegua, donde se produjo el mayor número de detenidos el 20 de julio del 76, y también con la sede de la gendarmería de Ledesma, la comisaría 24 y el territorio de la planta. Va progresando la lucha por la justicia ya en Jujuy y progresa la identificación en todo el país de estos sitios de memoria que son aún la sede de importantes industrias. Recordemos que aquí, hace unos meses, en la puerta de Ford Motors Argentina, en General Pacheco, donde hubo alrededor de 25 desaparecidos, también un cartel señaliza que allí funcionó un centro de detención clandestino y de torturas. Miriam, o sea que hay otra cosa importante que por ahí me parece que estaría bueno resaltar, y es que estos delitos que se están juzgando en este caso y que son delitos de lesa humanidad, no eximen la responsabilidad de quienes sean civiles, ¿no? Digamos que civiles también son responsables de delitos que justamente son imprescriptibles porque son de lesa humanidad, ¿no? Claro, lo que llama la atención es que en los primeros meses del año 76, todos los que vivimos aquel periodo represivo, recordamos que las caras visibles, los delegados sindicales, los miembros de las comisiones internas, eran los primeros en ser secuestrados por las fuerzas del ejército, la fuerza aérea, gendarmería, etcétera, etcétera, por los grupos de tareas. Y esto se producía ¿cómo? Gracias al contacto, claro, que tenían los dueños de las fábricas, que les pedían a los militares que les sacaran de encima a los revoltosos, a los que les paraban la producción, a los que organizaban las asambleas. En el caso de Ford Motors, cuando un capitán, el capitán Molinari, es visitado por la esposa de uno de los desaparecidos, Molinari, de un cajón del escritorio, saca una hoja con el papel con membrete de la Ford, donde figuraba el nombre de la persona que esa mujer desesperada había ido a buscar. Es decir, la identidad del revoltoso, del supuesto zurdo, del supuesto guerrillero, de la persona a ser desaparecida, era proporcionada por su propio empleador. Y la paradoja es que a los pocos días, uno, dos, tres días después de la desaparición propiciada por el empleador, se le enviaba un telegrama intimándolo a retomar su tarea sos pena de despido con justa causa. Claro. O sea que ni indemnización, Lucía. Cerraba, fíjese, el círculo perfecto. Qué locura. Derechos humanos, que por suerte avanzan en nuestro país y nos trae siempre este programa Miriam Lewin. Un beso, Miriam, gracias. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Si habremos bailado con él. En el año 1985. El que está cantando es el señor después, Mick Jagger. Agustina Díaz, usted no le vuelve a decir una dama, nunca hablaría de la edad, las mujeres no tienen edad, pero tiene una edad parecida a la mía. Sí, pero yo te digo que estamos en la primaria, Horacio. Quinto grado. Y bueno. Y bueno, pero se bailaba, no fue un asalto nunca, nunca le invitaron un asalto a Agustina Díaz. Ay, sí, de tercer grado que voy a asaltos. ¿No? ¿Y cómo ponía los codos así, no? Sí, por supuesto. Para adelante. Perfecto. Contra el pecho del caballero. Exactamente. Hoy se cumplieron 50 años de la primera actuación de los Rolling Stones en el Marquee, y es interesante que en la televisión argentina se están peleando a ver de quién son los Rolling Stones. Es buenísimo eso. Y nosotros hicimos informes especiales, y si van a hacer una gira te vas a enterar primero por este canal. Lo cierto no se animan a decir artistas exclusivos porque no da. No da porque no hay nada firmado. Keith Richards confirmó que en el 2013 habrá una gira de los Rolling Stones, se lo confirmó a la cadena británica BBC, que es la de ellos, digo, no hay otra, y les dijo que después de un par de problemas vamos a emprender la gira aniversario de los 50 años. Esta tendría que haber sido, pero terminó siendo la que va a hacer en el 2013. Están grandes, recuerden, si tienen 50 años el promedio es de 70, no va a ser giras mastodónticas como hacían antes, de muchísimas fechas, pero se estima que en la Argentina van a tener un lugar. Con los 50 años se empezó a hablar de muchas cosas y se confirmó algo que una persona que nunca ocultó que le gustaban tanto los hombres como las mujeres fue David Bowie. En el año 1985, cuando hicieron esto fue un simple nada más, era como un capricho. ¿Por qué hacemos un capricho? Una canción que es de los 50 que cantaba Diana Ross y las Supremes. ¿Por qué David Bowie y Mick Jagger en un video que parece que está filmado en el patio o en el fondo de una... ¿Cuál era la razón? Bueno, parece que alguien contó que sí, que es verdad, que Mick Jagger a contrapelo del mundo, que nunca dijo que le gustaban los hombres. Tenga cuidado con las metáforas que elige. Decidió tener un torrido romance con David Bowie. Sí. Duró lo que tenía que durar, quedó esto como un regalo, que a mí me gusta mucho. Este tema, dice esta usted. Canción, sí. Esta versión. Y la verdad es que así se confirman un montón de leyendas. La otra leyenda... Perdón, ¿y usted cree en esa versión de un romance entre ellos? De David Bowie pocas cosas me extrañan. Uh-huh. Y me gusta mucho David Bowie, y no tanto los Stones, pero me parece que sí, que estaba... Mire el video. Bueno. Está en internet, mire el video. Bueno. Lo vuelvo a repetir lo que decía ayer, ese capítulo de la serie Padre de Familia. El momento más gay de la historia. Okay. Pasó, y nosotros dejamos que sucediera. Silvia Mila, Adriana Zanca, Noticias en la Radio Pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 2 décimas, humedad 59%. Quedó inaugurada una nueva edición de Tecnópolis. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró Tecnópolis 2012. Durante el acto, la presidenta destacó la importancia y el desarrollo de la industria argentina y remarcó que el país se fabrican desde caramelos hasta satélites. Participó del acto la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, esto decía. Estamos muy contentos, la presidenta hizo esta apertura de Tecnópolis con todo y bueno, y lo que ella refería justamente es la importancia de la energía para transformar, refirió a la recuperación de nuestra empresa nacional de hidrocarburos, refirió a la industria que justamente necesita esa energía para transformar permanentemente y generar productos, y dijo algo muy simbólico, productos que hacemos desde caramelos hasta satélites. Una discusión que realmente en nuestra visión del 2003 con Néstor y Cristina no tiene sentido, porque ¿saben qué? Somos primeros productores de caramelos de América Latina y también en América Latina los únicos que lanzan satélites y hacen satélites y radares. Así que por eso se refirió en un ejemplo del orgullo. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Julio De Vido acordó obras de infraestructura con intendentes bonaerenses. El ministro de Planificación, Julio De Vido, se reunió con intendentes de la provincia de Buenos Aires para acordar un plan de obras públicas. Esa cartera informó que con los jefes comunales se acordó realizar una nueva reunión de trabajo con la presencia de los técnicos de los gobiernos municipales a los efectos de avanzar en los proyectos que prioricen cada distrito en el marco de un plan de obras públicas, plan denominado 2012-2013. En esta oportunidad visitaron el piso 11 de Palacio Hacienda, donde se hallan las oficinas del Ministerio de Planificación, los intendentes del municipio del interior bonaerense. Justamente en un comunicado se informó que estuvieron los intendentes de Alberti, Marta Medici, de Carlos Casares, Walter Torquio, de Chacabuco, Mauricio Barrientos, de Chivilicoy, Aníbal Vitelli y de Florentino Ameguino, Francisco Iribarren. En Buenos Aires, Fernando Noré, Radio Nacional, la radio pública. El ministro de Turismo destacó el reordenamiento de los feriados. Enrique Meyer señaló que la medida permitió reposicionar el mercado interno y posibilitó un aumento del 74% en el movimiento de fines de semana de 2011 y un 54% en el primer semestre de 2012. El funcionario también elogió que la capital federal haya comprendido que se debe alentar la actividad en el mercado nacional y regional. Meyer celebró los anuncios de su par porteño, Hernán Lombardi, quien confirmó el aumento en 10 millones de pesos en el presupuesto para incrementar la promoción del turismo hacia el mercado nacional y regional. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 2 décimas, humedad 59%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Tu país es mucho más. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Lucía Capocho. Bueno, el sábado hubo un encuentro bastante interesante en Montevideo, en el Museo de Arte Precolombino e Indígena, que está ahí. Recomiendo su visita, vale la pena. Está muy cerca, a 3 cuadras del Mercado del Puerto, Montevideo, a quien vaya. Y también está por ahí cerquita el Museo del Carnaval, que también es absolutamente extraordinario. Allí Galeano festejó los 30 años de la primera edición de la Memoria del Fuego. Esta Memoria del Fuego, que como él define, arranca a partir de que fue un pésimo estudiante de historia. Yo debo decir que la Memoria del Fuego es como una suerte de Biblia de la historia de Latinoamérica, porque tiene mucho de poética, pero tiene la absoluta verdad. Él mismo decía que, siendo un pésimo estudiante de historia, le parecía que la historia era museo de cera o región de los muertos, y el pasado era un hecho quieto o mudo, al cual nosotros, los jóvenes, digamos, nos teníamos que resignar, porque en realidad la historia ya estaba hecha, era de ese modo, y simplemente había que aceptarla. Él se revela, y como dice en su primera edición, en el prólogo: yo no quise escribir una obra objetiva. No quise ni podría, y menos nada mal, ¿no?, tiene de neutral, claro, este relato de la historia, porque es incapaz de distancia, porque tomo partido, lo confieso y no me arrepiento. Pero cada fragmento de este vasto mosaico, dice Galeano, se apoya en una sólida base documental. Cuanto aquí ha ocurrido y cuento, yo lo cuento a mi modo y a mi manera. Para recordar a este gran uruguayo, una cosa muy cortita, porque Memoria del Fuego, la primera parte, que se llama Los Nacimientos, tiene situaciones, relatos muy breves: el maíz, el tabaco, la lluvia, todas las viejas creencias y las sabias creencias de los pueblos originarios. Hay una que a mí me gusta mucho, que se llama El Lucero, para que cuando miremos El Lucero entendamos de qué se trata. Y Galeano dice así: la luna, madre encorvada, pidió a su hijo: no sé a dónde anda tu padre, llévale noticias de mí. Partió el hijo en busca del más intenso de los fuegos. No lo encontró en el mediodía, donde el sol bebe su vino y baila con sus mujeres al son de los atabales. Lo buscó en los horizontes y en la región de los muertos. En ninguna de sus 4 casas estaba el sol de los pueblos tarascos. El lucero continúa persiguiendo a su padre por el cielo. Siempre llega demasiado temprano o demasiado tarde. Este es el lucero de Galeano. Cuando lo miremos, recordemos que ese lucero está buscando a su papá. Y ahora, hablando de Montevideo, cerremos con esto, con una voz rioplatense. A ver. Tengo un candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Te hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Mañana es hoy, un lugar clave para la información. Mañana es hoy. James Anaya es el relator de las Naciones Unidas sobre pueblos originarios y acaba de hacer un informe sobre la situación en nuestro país, y la verdad es que responsabiliza a la Argentina respecto de la situación en la que están viviendo los pueblos originarios en sus territorios, en el territorio nacional, y sobre todo lo que reclama es que cesen los desalojos. Por eso quisimos indagar sobre cómo están viviendo hoy. Primero, esta información que llega desde Naciones Unidas, y por otro lado, cuál es la situación concreta de los pueblos originarios y sus comunidades en nuestro país. Por eso estamos en línea con el doctor Daniel Ricardo Fernández, es el presidente del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es el que nuclea las necesidades de todas las comunidades y que la verdad es que trabaja muchísimo en todo el territorio nacional. ¿Cómo le va, doctor Fernández? Agustina Díaz lo saluda aquí desde la Radio Pública. Bueno, muy buenas tardes, Agustina, y un saludo a toda la radio pública de su audiencia. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, ¿cómo tomó este informe que prepara el relator de Naciones Unidas? Bueno, la verdad es que muy resaltado por el diario Clarín, ¿no? Para nosotros no es novedoso, porque James Anaya estuvo en noviembre del año pasado, estuvo recorriendo, analizando la realidad indígena desde su perspectiva. Así que hay dos cuestiones, algunas puntuales y otras políticas. Porque James Anaya es un ciudadano norteamericano, ha sido vocero del Banco Mundial, ha expresado, y tiene esto escrito, libros que donde ha planteado la tesis que la concreción de los derechos indígenas, el marco económico, debiera ser seguir los lineamientos del Banco Mundial. Así que él tiene una mirada muy particular sobre el tema. Sí. De todas maneras, nosotros somos muy respetuosos y, bueno, nuestra presidenta, con relación a la Organización de Naciones Unidas, tiene un planteo muy claro. Uh-huh. Somos parte de esto, pero también estamos planteando la democratización, y la verdad que se pretende hacer un tutelaje desde una supuesta independencia, cuando en realidad hay una visión interesada. Digamos que no es de nuestro agrado, pero sí entendemos la realidad internacional. Uh-huh. Lo más importante es lo que está pasando hoy en la Argentina, en las políticas públicas indígenas. El diario Clarín, en esa nota, plantea también que la presidenta lo que hace es una especie de declamación. Venimos de Tucumán, hubo un acto por la independencia y la presidenta ha incorporado la presencia de los pueblos indígenas en esta verdadero DNI, el acta de la independencia nacional, y se ha, repuesto el acta de la independencia expresado en lengua quichua. Uh-huh. El año pasado fue en aymara, con un profundo significado histórico, porque es demostrativo de cuál era el pensamiento de la generación independentista con respecto a los pueblos indígenas. Pero la suerte de los pueblos indígenas ha seguido la suerte del pueblo argentino. Cuando las minorías se apropian del Estado, han sido excluyentes y genocidas. Mm. Cuando las mayorías logran llegar al gobierno, bueno, se inician políticas reparadoras después de tantos años de exclusión. Yo voy a nombrar solamente cuatro iniciativas, discúlpeme, sí. Que James Anaya no la omite en su informe. Sí. Primero, el Estado Nacional está llevando adelante un relevamiento a través de la ley 26.160 de la etapa de Néstor Kirchner, luego continuada, relevamiento de todas las posesiones indígenas en la Argentina. Se acaba de firmar con Neuquén y con Formosa, dos provincias donde había dificultades muy fuertes para llevar adelante el relevamiento. Fernández, en ese punto le pido que nos detengamos. Vamos a repasar las cuatro, pero ese me parece un punto importante, ¿no? Porque la ley 26.160 es una ley que ya se fue prorrogada una vez, importantísima, que justamente lo que hacía era prohibir los desalojos y ordenar este ordenamiento. Porque, en realidad, el tema de fondo de la ley no es el impedimento de desalojo, que es muy importante. Es ordena, claro, por primera vez en la historia de la Argentina, que todas las posesiones indígenas sean relevadas y reconocidas por el Estado Nacional. Entonces, ahí lo que le quiero preguntar es, en general, digamos, ¿cuál es la situación nivel país respecto de si se hizo este relevamiento o no? ¿Y cuánto va a tardar? Porque, como yo le decía antes, ya se prorrogó una vez, ¿no? Claro, pero acá tenemos que ver que la Constitución Nacional del año 94, que nos rige, estableció, por un lado, una cláusula indígena muy importante que reconoce el derecho a la posesión y propiedad comunitaria, sí. Pero esa misma Constitución otorga en el artículo 124 el dominio originario de los recursos naturales a las provincias. Uh-huh. Entonces, el principal recurso natural es la tierra, con lo cual se produce una contradicción en la, nosotros queremos aplicar la ley, pero las provincias dicen no, este es un tema nuestro. Mm. Con lo cual, hay que necesariamente concurrir con las provincias, lograr acuerdos, que no son fáciles, y esto hace que la lentitud del proceso, pero también el otro tema muy importante es que no hay un solo relevamiento que no sea con participación indígena, y esto no es fácil de lograr. Claro. Dada la dispersión, atomización, no hay organizaciones indígenas fuertes y representativas hoy, pero se está trabajando en ese tema, con lo cual contradicciones en lo que hace al régimen federal argentino. y participación indígena hace que no sea, que es un proceso complejo, pero muy importante. Complejo, pero tenemos, que lleva como 7 años. Cifras. Sí. Tenemos 3,5 millones de hectáreas relevadas ya y 4,500,000 hectáreas, no dice nada, señora, nada de eso, sí, en título comunitario indígena hoy en la Argentina. Ya reconocida, claro. Ya reconocida. Uh-huh. Y nosotros acabamos de firmar acuerdo con Formosa y Neuquén, que son las dos últimas provincias que no habían firmado el acuerdo para llevar adelante el relevamiento. Uh-huh. Hoy se está haciendo en todo el país. Nosotros estimamos que en un plazo, a más tardar de 2 años, va a quedar relevado el 100% de las 1.600 comunidades indígenas que tenemos en la Argentina. Bien. Pero es un proceso dinámico también, porque hay, están apareciendo, hay un proceso de autorreconocimiento, no es una realidad estática. Está bien, no, pero no está muy bien. Importante. Por eso queríamos conversar, sí, con usted, que dirige el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos, sí, Indígenas, justamente, sí, como para que nos pueda poner la información en contexto político, exacto, y en perspectiva también. Usted porque hablaba de otras. Presidenta, sí, porque yo quiero agregar a esto. Sí. Mientras relevamos la posesión indígena, la presidenta de la Nación, con participación indígena en el marco del bicentenario, ella convocó a una comisión, acaba de incorporar en el proyecto del Código Civil. En el nuevo proyecto, ¿no?, de la reforma del Código Civil y Comercial, sí, un título en los derechos reales que reconoce expresamente la propiedad comunitaria indígena y define sus alcances y características y naturaleza. Con lo que acá vamos a, digamos, es muy importante en dos aspectos, por el reconocimiento en sí y porque va a eliminar la contradicción existente hoy entre la Nación y las provincias. Mm. Al convertirse en código, que es legislación común, en muchas provincias hoy se desconoce la cláusula constitucional. Los tribunales, los jueces de paz, que tienen que mucho que ver con la propiedad, jueces de primera instancia, si no está en el Código Civil, no admiten derechos. Es cierto. Y eso entonces, también, y eso también, Fernández, es algo que dice el relator de Naciones, sí, Unidas, y que, digamos, le da un tirón de oreja también al Poder Judicial respecto del desconocimiento de la Constitución y de la Ley 26.160. Pero esta reforma del Código Civil viene a subsanar eso, digamos, a unificar la legislación en todo el territorio nacional. Mm. Nosotros le habíamos anticipado al relator que estábamos trabajando en el proyecto. Bueno, ya el proyecto está en el Congreso de la Nación. Claro, en el medio de esto hubo una elección, ¿no? El 54% de los votos y la modificación de la Cámara de Diputados y Senadores permite que dos leyes de tierra importantes, la primera, el tema de la nacionalidad, el origen de la propiedad, y la segunda, de propiedad comunitaria, hoy pueda ser tratada bien, en la Argentina. Bien. Fernández, le agradecemos mucho el contacto, bueno, con la radio pública. Nos parecía importante. Le agradezco a usted el espacio. Sí. Y quisiera mencionar la ley de medios. Sí. Que es muy importante. Y la ley de medios prevé en la autoridad de aplicación, ley que todavía el relator se, digamos, él habla muy ligeramente, pero la Presidenta de la Nación, con toda su fuerza política, todavía no pudo lograr, por fallos adversos, uh-huh, la implementación total de la ley de medios, a 2 años casi de su sanción. Entonces, la ley de medios prevé en la participación indígena como autoridad de aplicación y se está trabajando en la instalación de radio FM, de mejorar todo el servicio de comunicación. Es cierto, es cierto. Por eso queríamos poner en contexto, sí, la información escuchando su voz. Fernando, bueno, muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes. Muchísimas gracias y a disposición. Seguimos en contacto, por supuesto. Daniel Ricardo Fernández es presidente del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Se supone que en 2 años más, es la perspectiva que tienen, este relevamiento de todas las comunidades originarias y todos sus territorios debería estar terminado. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Nacional en Twitter, @ la radio pública. Historias de nuestra historia. O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias, ¿no?, de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 49 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Los que se vienen. Sábados, 10 a 12. Con Julia Mengolini, Ari Lijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Salta. En Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felito Moreno. Tucumán. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Salto Río Sengar. La provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Cartagal, Salta. La radio pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La radio pública tiene llegada. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli, buenas tardes, bienvenido. Gracias, igualmente, buenas tardes para la mesa y para todos. Bueno, estamos siguiendo los efectos que produjo la reducción a cero en la tasa de interés con que pagaba los depósitos el Banco Central Europeo, que había estado hasta la fecha en 0,25. Uno puede decir un cuarto de punto porcentual, es muy poco, pero en los volúmenes de dinero que retribuye, que remunera esta tasa, realmente es mucho. La finalidad de poner en cero la tasa de interés, esto es extraordinario, ¿no? Que un banco diga pago cero de interés por los pesos que me depositen. Según su presidente, tiene por finalidad mejorar el crédito, ¿sí?, a la economía. Bueno, ¿qué efectos produjo esto? Los efectos fueron casi, le diría, inmediatos. De 800.000 millones de euros que tenía depositados, que tenía en depósitos el Banco Central Europeo, a la fecha cayeron a 325.000 millones de euros. Los depositantes son bancos, es decir, que cayó más del 50%, llegó prácticamente al 60% la caída en los depósitos. En junio habían estado en 700.000, es decir, que venían en aumento. Ahora, muy bien, ¿qué dicen en el Banco Central Europeo los que lo manejan? Dice que al recortar el tipo de depósito, es decir, dejarlos en el 0%, están forzando a los bancos, sobre todo los más chicos, a tomar más riesgos, a tomar más riesgos. Primera consecuencia de esta disminución de la tasa, concentración, aumento en la concentración bancaria en Europa. Es decir, si uno mira cómo ha sido la evolución de la crisis del euro, que es la crisis de los bancos, que es la crisis del sistema con que se organizó la emisión monetaria en Europa, una de las consecuencias es justamente la concentración bancaria. Otra y más importante es el desempleo, pero ya vamos a hacer una breve referencia a eso. ¿Qué otra consecuencia tiene esto, además de la concentración bancaria? La consecuencia que tiene es que los dineros que estaban depositados allí se están yendo a títulos públicos que pagan muy poco interés o que directamente, como en el caso de los títulos públicos de Alemania, tienen un rendimiento negativo. Es decir, como vos vas a un banco a poner plata y te dicen, mire que usted pone acá, pero cuando se la lleva se va a llevar menos dinero. Son negativos los tipos de interés que están pagando Alemania. Pero ¿a qué responde esta verdadera irracionalidad? A otra racionalidad. Que ese dinero que anda dando vueltas por ahí está buscando un lugar seguro. Claro. Un lugar que le diga, bueno, mire, yo se lo voy a devolver. Y parece que el lugar que tiene más seguridad para la devolución de ese dinero es el Estado alemán. Mm. Después le siguen otros. Pero esto habla también de que, salvo Alemania, ¿sí?, y un par de estados más, entre ellos Austria, ¿sí?, salvo Alemania y Austria, por ejemplo, el resto de Europa no está en condiciones de darles garantías a los depositantes que lleven sus dineros a esos países. Bueno, finalmente, sí, una última referencia al contexto este en el que se da la baja a cero de la tasa de interés del Banco Central Europeo. Bueno, el recorte en España respecto de los subsidios para desempleo afectará a más del 70% de los nuevos desempleados. Y por último, Rajoy ha anunciado que cumplirá con la directiva europea de aumentar la edad para jubilarse. Entonces entran en contradicciones groseras, porque al mismo tiempo están planteando la jubilación anticipada. Ahora van a llevar la jubilación de 65 a 67 años. ¿Para que se jubile quién? ¿Con qué trabajo? Estamos en estas situaciones de contradicciones flagrantes y la crisis en pleno desarrollo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Lucía. Bueno, un poquito de agenda vamos a hacer, Mañana, viernes 13 de julio, a las 20:30 horas, en el Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330, se reedita Hombre de Luz, que es un homenaje a Luis Alberto Spinetta. En realidad está planteado, como dicen quienes van a intervenir, más que un homenaje, como una reunión de amigos de distintas generaciones. Las voces son las de Jorge Señini y Leandro Calem, que ya reconocidos por otros tributos, Nicolás Ojeda en bajo y Mariano Sáenz Tejeira en batería. Cuesta 40 pesos la entrada y todo lo recaudado va a ser destinado a Voces de Barro, una asociación civil sin fines partidarios ni de lucro que trabaja por la integración social. Buenísimo. Bueno, mañana para los chicos, acuérdense que ya está la Feria del Libro, ¿sí?, infantil. Hay unas cosas lindísimas, le digo a todas las mamás y papás, desde las 10 de la mañana hasta las 17:30 hay espectáculos corridos. Qué bueno. Entre ellos, Ministerio de Trabajo y UNICEF tienen un espectáculo para chicos de más de 5 que se llama Supermisión Seguridad Social. Están las ciencias con el Rincón de Ciencias de Melquíades, Metete en la Burbuja, a las 11:30, y Tito y Coloso de la Compañía de Teatro Escolar, que son brutales, a partir de 4 años, a las 11:30. Buenísimo. Así que dos buenas posibilidades para mañana viernes. Buenísimo, Lucía. La última por esta tarde, Horacio Marmurek. Resulta que esta banda que va a sonar de fondo tenía programado para este fin de semana un show en el Hípico, en el Club Hípico, esto que está queda ahí en Dorrego y Libertador. Sí. Así le va de bien a Las Pastillas del Abuelo, ¿eh? Una banda que viene trabajando desde afuera y que tiene una familia, digamos, de la familia pastillera, le dicen ellos, que lo siguen y que van a estar juntándose todos en el Club Hípico. Bueno, ha sido tanta la demanda que han decidido pasarlo para más adelante para poder trabajar mejor la seguridad, porque la fiesta iba a empezar a ser desde muy tempranito con una kermés y después venía el recital. Entonces los tickets adquiridos sirven para la próxima fecha, pero han decidido posponerlo para juntar